Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del Podcast PR. El episodio no me acuerdo cuál porque estoy muy molesto por los resultados de este fin de semana y de la semana, en realidad, toda la semana con este equipo. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de platicarlo. Y para ello están aquí mis compañeros y amigos. Gerardo Taker, ¿cómo estás? Pues molesto, pero creo que no tanto como tú. Bienvenidos todos. Y también está Salvador Murdoch Eras, el responsable principal de la derrota de Necaxa ante Coras. Aquí está, lo tenemos con nosotros. Murdoch, ¿cómo te va? Pues bien, terrible fin de semana en lo deportivo, pero bueno, ya, aquí estaremos para platicar. Todo le da risa, es lo peor. Es que mi ahorita me puse de sonido ambiente, la de Yo No Fui, de con Pedrito. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui. Porque yo no soy el culpable, a mí no me echen la culpa de lo que pasa. Claro. Pues, ¿con qué mal resultado quieren ir? Vámonos, en orden, ¿no? En orden, vamos por lo primero. Bueno, lo primero que la Copa MX, ¿no? Para irnos cronológicamente. Ajá. Ah, pero yo no me voy a esperar al final del programa. Sí quiero mandarle un saludo a nuestro capitán Beto Padilla, que seguro no la está pasando muy bien. Y pues uno de los dos tenía que ganar, y en este caso fueron los de Oakland. Saludos, Beto Padilla, que fueron un buen rival. Y ya, después de esto, vamos a entrar ya al tema de la Copa, ¿no? Vamos a escuchar a Fanny porque si no también se enoja. ¡Vamos con la Copa MX! Que de hecho se enoja más de que dices que se enoja. Pero bueno. Pues bueno, la Copa MX. Pues Necaxa llegó ya eliminado junto con Zacatepec a esta llave 3, el juego de ida. Y ninguno nos interesa la Copa, pero en ningún momento pensamos que iba a sucumbir de tan fea forma, ¿no? Necaxa empezó ganando el partido, después lo empatan dos veces, y luego en el segundo tiempo es un verdadero, es una verdadera burla, todo, y termina siendo goleado por Zacatepec, que, digo, no es por justificar, pero cada partido parece que lo hace mejor, también en liga, está sumando puntos, y pues al final de cuentas nos pasan por encima, es la verdad. Yo no vi así completamente el juego, porque de hecho nadie lo vio, no había transmisión en vivo, sino que otra vez nos la aplicaron esos de TBC que nos quieren tanto, y un muy mal resultado, ¿no? Porque no fue sorpresivo, ¿no? A pesar de que ya estábamos eliminados y que es un equipo alternativo, el de Necaxa, creo que no esperábamos ese marcador tan abultado. Desde luego nadie esperaba el resultado, sí es sorpresivo. De hecho, por ejemplo, yo cuando llegué a casa vi el marcador, vi 3-2, o sea, no es posible. Solté algunas maldiciones, sí, y en ese momento en Twitter vi 4-2, dije, solté más maldiciones. Y todavía no terminé de soltarlas cuando vi 5-2, dije, esto no puede ser. O sea, la seriedad con la que se le da a la Copa MX, pues ahí está, ¿no? Necaxa no le da importancia, ningún equipo le da importancia. Es un torneo de suplentes. Eso podría ser en cierta forma el pretexto de cada partido, porque cada partido y cada edición. Sin embargo, esto sí es el colmo. O sea, por más que sea un torneo de suplentes, por más que sea la Copa MX, por más que no importe el torneo, Necaxa no puede salir a hacer un papelón así. Salir y ser goleado por un equipo que es tan inferior como el Zacatepec, pues sí es para que estemos todos molestos. Miguel Fuentes también estaba muy molesto ese día en la conferencia de prensa, y pues sí, no es para menos, ¿no? Miguel Fuentes, me quedo con lo que dice, que hay quienes deben saber que ese equipo es grande. Ahora, él también, me imagino que él sí lo sabe y por eso lo dijo, pero él también debería darle un poco más de seriedad a esto, y quizá por medio de las alineaciones tratar de evitar de que vuelva a suceder algo así. O sea, Zacatepec es un rival muy débil, muy inferior. Hombre por hombre es un rival inferior, me parece que es así, y que te termine goleando es un insulto, es una falta de respeto hacia ti mismo, o sea, de Necaxa hacia Necaxa. Necaxa no puede salir y arrastrar el nombre así como así, por más que sea un partido que no nos interesa, no deja de ser un partido oficial. Entonces, es lamentable eso. Respecto al partido, pues ya lo dijo Alex, no hubo transmisión. Algunos lo vieron diferido, a muchos otros se les mataron las ganas con el resultado, pero de destacar me parece que es el regreso de Jesús Gallardo a la portería, regreso que tristemente estuvo lejos de ser bueno. Qué pésima actuación del Chivo, yo creo que la peor que ha dado en Necaxa desde que llegó, y bueno, no sé la verdad qué podríamos esperar de cara a la vuelta. Yo pensaría echar toda la carne al asador y regresarle la goleada al Zacatepec, pero no sé si eso vaya a ocurrir. Si se vaya a intentar subir. No, y para empezar, bueno, yo decir que yo soy de los que me agüité y sí me estaba yo bloqueando de redes para no saber el resultado y quedarme hasta las 12 a ver, pues verlo diferido. Pero cuando Taker puso el 5-2, dije, no, ya, ¿para qué me desvelo? Y la neta, mejor me salí. Sí, de hecho, o sea, yo me enteré a través tuyo y ya dije, no, mejor me salgo a pasear. Porque además, pues, en fiestas patrias, no sé si esto también influyó para que los, como protesta de que los jugadores los pongan a trabajar en esa fecha en particular. No sé, resaltar quizás la cuestión de eso del regreso del Chivo y que pues es el primer partido ya de Brian Bekeles con la camiseta del Necaxa. Y no sé si por ahí eso también influye en el resultado. La verdad es que no he visto ni siquiera el resumen y tal vez pues, cabría ver bien, analizar las jugadas, cómo se dan los 5 goles. Pero por ahí me dice algo la actuación de Oliver Ortiz y Brian Bekeles en la defensa, que son los únicos que tengo así como claros que son defensas nominales. Por ahí me parece que esa la novateada, el regreso del portero y un Oliver que la verdad es que no anda de nivel desde el partido contra Xolos con aquel penal, si lo recuerdan, pues... O sea, a mí me parece mucho su responsabilidad de él directamente. Entonces, no sé si él esperaba ser titular desde el inicio y ha tenido un problema, no sé. O sea, es tratar de encontrarle razones a algo que parece increíble, ¿no? Que no debiera darse y que la verdad nos llenó de coraje de primera instancia. A pesar de que es Copa, nunca hay que perder las formas, ¿no? O sea, no podemos salir con un marcador escandaloso. Por ahí... no recuerdo dónde escuché un comentario de una persona de Estados Unidos que decía, es que aquí en Estados Unidos solo pasan solo transmiten los partidos de Copa y son los que veo con mi hijo y le estoy enseñando a ser necaxista. ¿Y cómo le puedo enseñar a ser necaxista si cuando lo único que alcanza a ver en la tele son estas actuaciones, ¿no? Y es por eso, en realidad. O sea, no podemos estar subestimando la Copa de esta manera, aún a pesar de los pesares, ¿no? Aún por la genética del mismo torneo. Entonces, bueno, ya después me explayaré en particular con lo de Fuentes, pero me llama la atención la reacción, ¿no? O sea, las declaraciones fuertes que hace en la rueda de prensa, tirándole directamente la responsabilidad a los jugadores. Eso, no sé qué tan bien o mal esté. O sea, por un lado, la honestidad se agradece. No esperábamos, o sea, no cabría, hubiera sido totalmente fuera de lugar el que nos dijera, no, pues hicimos un buen partido y lo que sea. Creo que por ese lado pues se entiende, pero por otro lado también no sé si fuera la mejor forma de asumirlo, ¿no? O sea, como que le avienta la bolita a los jugadores y eso es un poco exponerlos o exhibirlos, me parece, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parecen peligrosas pues las declaraciones. No solo por el actuar del equipo, sino también por lo que pueda pasar después al interno, ¿no? O sea, a que se vaya a generar conflicto en vestidor. Sí, puede ser que se le rompa el vestidor en algún momento a Miguel Fuentes por lo que dice. Yo aunque sí me molestó el resultado, yo sí voy a decir que a mí no me importa, aunque no lo crean. la cuestión de la Copa, a mí me tiene sin cuidado, aún siendo, como dice Iker, o lo leí, no recuerdo, pero sí, o sea, es un partido oficial, no se puede jugar así, digamos, en un partido oficial, pero es que si yo me pongo a analizar bien todas esas cuestiones de la Copa, porque Tijuana, por ejemplo, no se jugó mal, y creo que ahí estamos de acuerdo los tres, que no se jugó mal, y que ahora, o sea, yo creo que se juntan muchas cosas para dar una mala exhibición. El hecho de ya estar eliminados, que no te importe y que eso pueda repercutir para bien o para mal. El hecho de que en realidad la Copa nunca le ha importado al equipo, también eso creo que es un factor para que todavía ya estando eliminado, pues salga con este tipo de cosas, ¿no? Yo entiendo que no son justificaciones ni tiene por qué ser así, porque deben ser profesionales en lo que hacen, pero lado de Copa, yo al menos no lo castigo tanto porque al final de cuentas para mí es un estorbo de torneo. Entonces, ahorita, si estuviéramos en primera división y estuviéramos fuera del problema porcentual, sí estaría yo criticando duramente que las actuaciones son una basura, pero en este caso creo que sí, no voy a satanizar, fue un mal resultado, un mal día, no me gustó, porque no, obviamente no me gustó. Igual rescato que ya se regresó a la portería Gallardo. A mí no me sorprende el nuevo refuerzo, como ya lo había dicho antes. Pero bueno, es un jugador que va a brindar a medida de que tenga un equipo obviamente más competitivo, ¿no? También no hay que tirarle, porque finalmente mucha gente le tiró a él que dónde está y que seleccionado y no sé qué. Pues creo que es como que satanizarlo mucho, y creo que los verdaderos resultados se van a ver en la liga, que también es donde vamos a tirarle duro al equipo, pero un poco más adelante. Entonces, yo lo que espero del partido de vuelta contra Zacatepec simplemente es que ganen el juego y que sí lo hagan por orgullo deportivo, digamos. O sea, si ellos nos dieron una madrina, nosotros también vamos a ganarles como sea, pero lo vamos a ganar aquí, ¿no? Así, o sea, yo sí creo que la obligación de Necaxa para saldar la deuda de la goleada con Zacatepec no es tanto golearlo, sino ganarle contundentemente en el hecho de ser pues los dueños del balón y esas cosas, no tanto en el marcador, a lo mejor el marcador es 1-0, 2-0, pero que Necaxa sea un dominador, ¿no? Entonces, yo creo que así se va a saldar un poco, se va a terminar la Copa como siempre, porque así es, muy triste, porque es una participación triste, pero bueno, ya con esto podemos ya pensar únicamente en lo que importa, que es la liga y el ascenso, ¿no? Mira, lo de que es fiestas patrias, que decía Murdoch, no debe ser pretexto. O sea, un futbolista trabaja en cualquier fecha importante del año, incluso Navidad, Año Nuevo, muchas veces están en concentraciones. Entonces, lo de fiestas patrias no debe ser un pretexto, mucho menos si tomas en cuenta que al jugar con tanto suplente, jugadores de segunda división, del equipo de segunda división, tuvieron la oportunidad de estar en su primer viaje y su primera concentración con el primer equipo. Entonces, eso de que, o sea, no me imagino a uno de ellos diciendo, ah, me van a llevar con el primer equipo, pero es 15 de septiembre y yo quería ir a mi casa a cenar tostadas con mi familia. No, eso no. Entonces, me parece que eso de que fiestas patrias no debe ser pretexto. De ningún motivo debe ser pretexto. Ahora, lo de Fuentes de sus declaraciones, son declaraciones fuertes, pero a mí no me parece que le tire la bolita a los jugadores. O sea, sí son fuertes, y por ahí dice algo así como que solo hubo 3 jugadores, porque los otros 8 parecía que no estaban en el campo, que no sabían lo que es Necaxa, algo así. Pero también me parece que Fuentes nunca eludió responsabilidad. Él habló tal cual como grupo y dijo, lo que hicimos no tiene nombre, es una vergüenza. Y sí, sí es cierto. Por último, decía Alex de ya olvidarnos de golear al Zacatepec sino ganarle. Pues sí, mira, es lo menos que podríamos esperar, pero realmente es lo que esperábamos desde la ida. O sea, ves los planteles y dices, le tienes que ganar al Zacatepec. Entonces, la exigencia no debiera cambiar por el resultado. Y así le metieras tú 8, 10 goles, 10-0 al Zacatepec, el resultado ahí va a quedar. Ese 5-2, pues creo que es histórico para Zacatepec y para Necaxa en sus duelos contra Zacatepec. Y así le ganes 10-0, no se va a borrar. Necaxa hizo un papelón y creo que tuvo un marcador histórico en contra, me parece. Entonces, sí, tendríamos que esperar ganar, pero pues, lo mismo esperábamos en la ida y lo mismo esperábamos en el partido de Liga que se jugó hace un par de semanas y no pasó. Entonces, no sé, pero igual ahí va a quedar ese 5-2 y así le ganemos 10-0, nos vamos a acordar más de ese 5-2. Pues sí, digo, yo no me caería mal un marcador abultado en el de vuelta, pero pues como sea, no vayas, como sea, favor, hay que ganar. Y sí voy a ir, soy necio. No. Pinche necio. Vamos, ya lo que sigue, ¿no? Lo que sigue, bueno, es también muy triste, pero bueno, vamos con el partido que importa, que es la liga, ¿no? Vamos, Fanny, por favor, haznos el honor. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. ¿Qué diferencia? Para que no se enoje, diría Alex. Exacto. Sí. Pues bueno, Necaxa llegó al Estadio Victoria otra vez y recibió a un equipo que por alguna razón se le complica en el Estadio Victoria y bueno, Toras, ¿no? El partido fue muy a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? O sea, Necaxa empezó ganando, se complicó y perdió. Así fue. Primero que nada, queremos ofrecer una disculpa pública por el señor Murdoch Heras, que estuvo ahí y nos estaba ahí y iban ganando y anotan el empate. Y luego, pues ya todos sabemos la derrota y que además, en su cartón semanal de la página oficial de Necaxa, dijo que un remedio le iba a quitar la bipolaridad a Necaxa y resulta que sí se la quitó, perdieron los dos juegos. Pero para más. Salió peor. Entonces, salió peor, compadre. Mira, Murdoch, yo prefiero que no se vayan a sus remedios nayaritas ni nada. Que se queden bipolares. Pero que ganen el importante, ¿no? Porque esta derrota sí, ¿verdad? Tú la viste mejor que nadie porque estabas ahí, Murdoch. Yo estaba muy molesto por la forma en cómo sacan el resultado. Porque Coras se termina con 10 hombres. Porque creo que Miguel Fuentes es tan responsable como todos los demás que fallaron por no tener... es que aquí vamos a debatir mucho, pero creo que Miguel Fuentes, al ser la cabeza, tiene que plantear ciertas cosas desde la banca que yo sé que el ser técnico tiene un límite, porque aunque él diga, si los jugadores no hacen nada en la cancha, pues él no puede hacer más, ¿no? O sea, yo entiendo eso. Pero creo que pudo mejorar la situación. Insisto en el tema del psicólogo que hasta te dije que le preguntaras, Murdoch. Ah, de veras, ¿no? Porque está bien cañón que en el Calcio de Victoria no te salgan las cosas. Es increíble que en tu casa te pasen por encima 1, 2, 3 veces y te saquen puntos, empates, te saquen de triunfos. Necaxa ha ganado una vez ahí en el Victoria y no puede ser que sea un estadio se supone debe ser tu fortaleza porque vas a calificar, porque ahí vas a definir a lo mejor juegos, y estos resultados me empiezan a preocupar por eso, por ese punto. No porque se haya perdido con Coras, puedes perder con Coras, pero la manera en que se perdió yo creo que sí fue muy absurda, como se dejaron ir puntos con Zacatepec, como se dejaron ir puntos con Minero, digo, con Venados, perdón. Entonces, yo creo que ahí sí Fuentes sí tiene un grado de responsabilidad, tanto como los jugadores que de plano no sé si no entrenan o qué onda, porque fallan. Entonces, ahí está como que un problema, ¿no? Tienen que entender que la contundencia es importante y que si ya anotaron, van ganando, tienen que seguir por ese camino, anotar otro y otro y otro, y así, porque no podemos estar perdiendo ya puntos en casa, ¿no? Creo que lo triste de esto es que es en casa, lo que pega más, yo creo. No sé si ustedes lo vean igual, pero yo creo que el hecho de que sea en casa sí impacta mucho en el equipo. A mí me parece que eso lo hemos dicho desde el torneo pasado, incluso previo al final de ascenso lo mencionábamos, ¿no? Que Necaxa tenía que trabajar el aspecto mental. Quizá, y sí, creo que es urgente que en ese sentido el equipo tenga ayuda profesional, porque a mí me queda claro que el jugar, actualmente jugar en el Victoria, le pesa a Necaxa. Traen ya una presión encima, una presión muy grande encima por sacar los resultados en casa, y estos nada más no llegan. Entonces, creo que sí sería imperativo que a nivel directivo el equipo viera la manera de ayudar con ayuda profesional. O sea, no estoy diciendo que estén locos los jugadores o Miguel Fuentes, pero sí, me parece que la mentalidad está pesándole en el Caxa cuando juega en el Estadio Victoria. Ahora, la maldición de Murdoch, eso, oh. Compadre, que, perdóname mi francés, pero qué pinche necio eres, güey. O sea, no vayas, compadre. Mira, Murdoch tiene la desfachatez, nos manda un WhatsApp. Vamos ganando 1-0 y que conste que estoy en el estadio. Le digo, danos una prueba de que estás ahí. Manda su foto, él en el estadio, y en eso cae el empate. O sea, es su culpa, ¿para qué? Fregada maldición, Murdoch. Pruebas. O sea, que salía el barato, te debió haber expulsado, compadre. Pero bueno, ok. Coincido con lo que dice Alex. Miguel Fuentes es igual de responsable que los jugadores. Yo le decía, me decía Alex antes de que grabamos que el partido se planteó y se jugó para ganarse. Miguel Fuentes decía lo mismo en la conferencia de prensa. Y yo le contestaba, por ejemplo, a Alex, le decía, él no voló todos los balones que se le volaron. Y sí, yo no le quito responsabilidad a Miguel Fuentes. Siempre lo he dicho yo así. Él es tan responsable en las derrotas como los jugadores. Y tiene el mismo crédito que los jugadores también en las victorias. Entonces, por ese lado, no creo que no vamos a debatir mucho. Ahora, otra vez la afición. Como era de esperarse, se perdió y pues, todo el mundo reventó al técnico. No así a los jugadores, nada más al técnico, ya saben. Pero me llamó la atención mucha gente que decía que es que no metió a Víctor Lojero. O sea, a ver, si vas a tratar de reventar gente, primero infórmate, ¿no? Víctor Lojero está lesionado. Las últimas 2 semanas no ha sido convocado, ni en Liga ni en Copa, precisamente porque está en rehabilitación. Entonces, no puedes decir, es que no lo metió a él, cuando es un jugador que está lesionado, no puede jugar. Eso es una. Dos, no, una de las críticas comunes era, es que Lojero, ¿qué? Que lo voten, que no sé qué. Uh-huh. Entonces, no entiendo. O sea, si está Lojero, porque está Lojero, y si no está, porque no está. La manera en la que se pierde el partido es lamentable, sobre todo porque Coras estaba, ya lo dijo Alex, con un hombre menos, y nos termina ganando con un contragolpe a falta de 20 minutos para que termine el partido. Lo que sí le puedo criticar a Fuentes, más allá de que pudiera tener o no razón, es que hable del arbitraje. Él siempre ha dicho que no le gusta hablar del arbitraje, y ahora en la conferencia de prensa sí dijo que hay 2 o 3 penales que no le marcan. Al final hay un par de jugadas, de hecho en la misma jugada un par de acciones, primero cae Kevin Chaurant, y después la Pulga Gómez en el área. El de Chaurant no hay nada que reclamar, pero el de la Pulga es muy cerrada, es una jugada muy cerrada. Tan la pudo marcar como no pudo marcarla, que fue lo que hizo, y daría de qué hablar la jugada, ¿no? O sea, podía haber estado bien o mal una u otra decisión. Pero sí, que Miguel Fuentes salga a hablar del arbitraje, me parece que no es correcto. Y más porque dice que ellos son a los que peor les pitan de local. Entonces, eso sería lo que más le criticaría a Miguel Fuentes en este partido. Hay un par de puntos que han mencionado que me parece son claves, ¿no? O sea, por un lado, es cierto que no estamos teniendo el cierre de jugadas que hubiéramos querido, ¿no? O sea, los primeros 20 minutos del partido no existió Coras. O sea, parecía que estábamos contra un equipo amateur en un entrenamiento más de juego, ¿no? Al ataque, porque no hubo nada de Coras. Incluso se dieron el lujo de hacer jugadas así con mucha crema. Y de hecho, el primer gol, el gol de Barraza, es una jugada que parecía de FIFA, ¿no? De videojuego. Así de un pase filtrado, una finta, pasar, tiro cruzado, ¡fum! Se acabó, ¿no? Muy fácil pareció la jugada. Y después Rodrigo Prieto se cansó de fallar. ¿Cómo andaríamos? Que un síntoma, me parece, de cómo anda el equipo fue que un par de balones se fueron a las fuentes. O sea, creo, dentro de todas las veces que he ido al estadio, pocas veces me ha tocado ver cómo se manden balones así que lleguen hasta las fuentes, ¿no? Que brinquen todo el graderío. Y así pasó en esta ocasión. Entonces, es como, me parece grave, pues, que se esté fallando en ese sentido. Tantas jugadas, no puedes fallar tanto. O sea, no sé, o sea, dice, lo maneja Fuentes como que, o sea, tuvimos para tener un marcador de 16-2. Eso no es nada positivo, no puede ser eso nada bueno, no es algo que puedas estar presumiendo. Si tienes 16, marca 10, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me parece mal. Y que me esté repitiendo constantemente el mismo discurso del es que falló la contundencia, ¿no? Necesitamos trabajar en la contundencia. Es hablar y decirlo y no veo, pues, resultados. O sea, no es como que, digo, en otros partidos lo había tenido, pero ¿por qué en esta semana? Pues lo que decíamos, ¿no? El mismo Rodrigo Prieto, que ¿cuántos partidos ya lleva sin anotar? Y en este, en particular en este encuentro, tuvo para volver a hacer otros 4 fácilmente, ¿no? Entonces, eso me deja con un mal sabor de boca y mucha molestia, ¿no? Como otras veces le he gritado a Jesús Izijara, en este partido sí le grité a Rodrigo Prieto, me desgañité gritándole a él, ¿no? Por las fallas que tuvo. Ahora, por otro lado, lo que decían de la presión y lo mental, hay que contextualizar un poco, porque también lo menciona Fuentes. Llegaban a este partido con la posibilidad de ser líderes, porque Lobos no había sumado de 3, y faltaba ver lo que hiciera Alebrijes, ¿no? Que tenía un partido complicado en una visita. Entonces Necaxa tenía servido el plato para poder tomar la delantera y quedarse solo en la punta, me parece, ¿no? De hecho, si hubiera ganado, así hubiera amanecido hoy, ¿no? Como líder absoluto de la liga. Y eso lo menciona Fuentes, que era un objetivo que ellos se habían trazado, que se habían planteado eso. Y eso me parece, no sé si les generó cierta presión en lo mental, que no pudieron soportar, y eso también me preocupa de cara a lo que pueda pasar en la liguilla, si cómo puedan afrontar esos momentos de crisis o de presión en el contexto. Sí, eso que mencionas del discurso que está tomando Fuentes, tampoco me gusta a mí, porque creo que el discurso es, o sea, a lo mejor es correcto, porque es lo que pasa dentro de la cancha para los jugadores, ya lo estabas mencionando antes, porque como que se lava las manos, ¿sabes? Entonces, se lava las manos y se supone que el equipo debe estar unido, victorias como en las derrotas. Entonces, en ese sentido, sí, no estoy muy de acuerdo en que haga ese tipo de discursos. Y otra cosa es que, yo no sé ustedes, pero pues yo ya la verdad es que me estoy cansando un poco de los resultados de local y ya es tiempo de empezar como que a exigir mucho más, porque ya es mitad de torneo, ya es, quedan realmente creo 7-8 juegos, se va a calificar, y eso, como ya lo dije tú también, Mundo, la liguilla es importante, porque ahí es donde, imaginando o lo que creemos, y la lógica sería que Necaxa se quedará dentro de los primeros 3-4 equipos, dar el primer partido de la serie de cuartos de final en casa, y si queda líder, bueno, sería semifinalista, si queda líder, imagínate, sería cerrar semifinales, y en caso de la final, pues allá, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque es el estadio que más pisa durante todo el año. Entonces, no puede ser que te estén sacando resultados así, equipos que la verdad, si yo digamos, o sea, llegan como venados, que ahorita está sufriendo en el torneo, equipos como Zacatepec, que era creo penúltimo cuando llegó al Victoria, Coras, que no había ganado un partido en el torneo, y que sabemos que tampoco había perdido uno solo, sí, pero no había ganado, o sea, y vienen aquí a un estadio que supone debe ser de respeto y no, o sea, pasan por el post y pues no, o sea, no es algo bueno para la imagen. Y bueno, ahorita se va a ir a visitar a los peores del torneo y espero pues que saque la victoria para entonces compensar la derrota que se tuvo en casa y volver a intentar con Celaya, que es el próximo rival en casa, y empezar una racha positiva en casa, ¿no? Ya no menciono a la gente que bueno, porque lo he leído, que dice que en las buenas y en las malas, o que le está, es que es lo mismo, ¿sabes? Pasan esta derrota y es lo mismo, o sea, siempre que se pierde es lo mismo. La gente de Aguascalientes es la culpable porque no va al estadio y el estadio no pesa. Yo creo, y perdón para las porras, pero aquí el equipo, al equipo le debe importar un bledo si juega vacío o si juega con mucha gente, ¿eh? O sea, debe jugar bien en el estadio que sea y debe jugar a ganar. Esas cosas de que vas y atacas al estratega, o luego vas y atacas a la gente que es tu misma gente. Como que eso ya no, ¿no? O sea, más bien es exigir los resultados y los triunfos de acuerdo a lo que creemos que tiene el equipo, ¿no? Es lo único que pedimos nosotros, porque también yo vi un comentario que decía que nosotros íbamos a hacer el nuevo podcast, o sea, este, Miguel Fuentes, que porque somos fanboys de Miguel Fuentes, o sea, por favor, ¿no? Se le va a criticar como ahora que pues jugó medianamente bien, pero no se puede decir eso porque perdió. Entonces, se le va a criticar y así, ¿no? Yo creo que la afición, te digo, está loca, ya empieza ya 4 años, 3 años aquí, ya está como que convirtiéndose en esa de León. Sí, sí pegan. Y tampoco, sí, sí, a ver, el chiste es desquitar el coraje con alguien ya, ¿no? Sí. Y pues tampoco es así, o sea, debemos ser un poco más coherentes en lo que se piensa, se dice. Y como dice Taker también, si van a reventar, pues se enteren que el Ojero está lesionado y a la banca fue. Entonces, por favor, digo, ahí tenemos varios blogs, Acciones 1, hay varios más, la oficial también, pues infórmense, ¿no? Por favor, o sea, se los pido. A ver, me voy a regresar yo un poquito. Alex ya se fue ahí con su speech contra la afición, no sé si decir contra la afición o en torno a la afición. Me voy a regresar un poquito al partido, lo que decía Murdoch, las fallas de Prieto. O sea, no se trata tampoco de reventar jugadores. Oye, pero es increíble que Prieto falle las que está fallando, ¿no? Eso. O sea, llegó, marcó gol en nuestros primeros 4 partidos. Y a la gente también como que se le olvida que tiene 4 sin marcar, ¿no? Si fuera el Ojero ya le estarían diciendo de cosas, por ejemplo. Ajá. Ahora, me parece que decías, Murdoch, creo, lo que comentó Miguel Fuentes de la presión en la conferencia. A mí me parece que el tema de la presión cuando se juega más general va más, mucho más que eso, que jugarse un liderato, porque ese torneo de Necaxa ha estado en los primeros lugares todo el torneo y el problema es que nada más pareciera pesarle esa presión por el liderato cuando juega en casa. Entonces, me parece que no. O sea, la presión no es por el liderato, es algo que va mucho más allá. Ahora, una posible solución para dejar de sufrir cuando somos locales, pues es que tiren el Victoria, pues ya, así de fácil. Que lo tiren, hacemos otro estadio y ya, adiós, maldición. Ahora, de la conferencia, les comentaba yo, hubo una pregunta. A veces da la impresión que también los medios son como la afición y también odian a Miguel Fuentes. Hay un reportero que le pregunta si se iba a trabajar en la semana para levantar en la liga. O sea, Miguel Fuentes fue muy claro y lo dijo así. O sea, llegamos a esta jornada compartiendo el liderato general y ustedes me preguntan como si nunca hubiéramos ganado un partido. Y es que es cierto, o sea, quizá los medios tampoco están sabiendo diferenciar liga y copa, tampoco saben diferenciar el torneo al que se está jugando con seriedad y uno que no importa. Y da la impresión que lo que dije de la afición hace algunos programas, de que en las victorias todo el mundo se centra nada más en la victoria de la liga y la copa vale madres, pero cuando se pierde, entonces suman lo de la liga con todo lo que viene arrastrándose de copa y como que tampoco va por ahí. Por último, ya decía Alex de un comentario que decía que somos fanboys de Fuentes, pues yo creo que no somos fanboys de Fuentes, pero me parece que somos un tanto parecidos a él, ¿no? Porque en las derrotas la gente llega y nos tira a nosotros. Y cuando el equipo gana, ni quién se acuerde que aquí estamos, ¿no? bueno, en cuanto a lo de, es que no sé, de lo de la prensa, pues es que son de repente, digo yo, estando ahí, conozco a quien hizo la pregunta, estaba, el ambiente se percibía como que estábamos todos calientes, ¿no? Estábamos así enojados por cómo se dieron las cosas. Porque había un jugador menos, porque había 20 minutos para generar una reacción, porque la Pulga Gómez, a pesar de que traía una racha muy buena en este partido, parecía que le sobraba crema otra vez y quería hacer todas de lujo, y era urgente el marcar los goles, ¿no? Entonces, como que el ambiente estaba así tenso. De hecho, al profe, al técnico de Coras, se le preguntaron dos cosas y ya, o sea, fue, así de veras ya no hay nada más, porque estábamos esperando a que llegara Fuentes y que hablara, ¿no? Y preguntarle. Creo que la cuestión es que es un poco de exigencia, ¿no? O sea, está bien que es cierto, pues, que llevas varias semanas peleando el liderato, pero de nuevo es, ahorita tienes la oportunidad y no la tomas. O sea, son esos como que se niega de repente Necaxa a hacer un equipo diferente, pues, o sea, parece que Miguel Fuentes tiene a Necaxa como que sí en la comodidad de ser uno más de la competencia, pues, ¿no? O sea, no hay esa ansia o ese ímpetu por buscar algo más, y creo que eso es lo que busca en general la afición, y en este caso pues los de prensa que cubren a Necaxa también se involucran de cierta manera con el equipo. O sea, yo lo vi, lo percibo ahí entre los que están ahí semana a semana, en los entrenamientos y demás. Entonces es como cierta exigencia que se le tiene que tener y que no puede, o sea, eso de decir, pues parece que no hemos ganado un partido, es cierto, pero acepta la crítica y la exigencia que se te da de tratar de siempre buscar algo mejor, ¿no? O sea, creo que es como una manera de poner las cosas en la balanza y ver ambas partes y sacar conclusiones, sobre todo porque de nuevo es el discurso, o sea, es cada 15 días, o sea, cada partido, lo mismo que se dijo contra Zacatepec, ahora se dice contra Coras y eso es lo que no cuadra, no me lo digas, quiero verlo, pues, es por ahí la cosa donde... Pero, sí. Pero compadre, por ejemplo, dices, acepta la crítica, ¿te parece que decirle o insinuarle al técnico que estás mal en la liga es hacer una crítica? A mí más que una crítica me parece un absurdo. Es que la pregunta iba en relación a la crisis esta semana. O sea, creo que todo tenía que ver con lo que había pasado a media semana en Zacatepec. O sea, pero entonces que no llegue el reportero a decir que en la liga. Que hable de revertir los resultados de esta semana y punto. Que no diga en la liga. En la liga ibas segundo. Ah, bueno, sí, a lo mejor la manera. Era más el sentido en que estaba planteada la pregunta, me parece. Pero creo que. ¡No lo defiendas! ¡No! es que cuando. O sea, me lo platicó antes de preguntarle. Y era así como que. Te digo, era el. Como futuro, pues, levantar el equipo. Porque el siguiente partido era en Copa. De cara a la liga. Pues, como que ese era el sentido de la cuestión. Pero, o más bien así, yo lo percibí así y tú lo lees de esa manera. No, digo, está bien, como que no lo había visto hasta ahora que lo mencionas. Pero es cierto, o sea, sí, no, por eso contesta Fuentes así. O sea, es verdad, pues, tiene razón en lo que dice al plantear el que están siempre buscando el liderato. Pero por otro lado, no se puede conformar con estar a un punto, pues, de distancia con los demás. A eso me refiero. ¿Realmente queremos el liderato, compadre? Queremos ser los mejores. Queremos... Sí, eso me queda claro. ¿No? Y creo que todos vamos a decir. Pero queremos llegar a una liguilla y avanzar rondas y llegar a jugar una final en casa. ¿En verdad queremos eso? Ya más allá de que, digamos, de maldiciones y de que no se nos da. O sea, ¿queremos eso? ¿Queremos arriesgarnos, digámoslo así, entre comillas, otra vez? Yo creo que es a lo que tienes que aspirar, ¿no? O sea, y a pesar de lo que quieras. Que en particular en este torneo, que las liguillas ahora sí van a ser a media semana y al fin de semana, creo que va a venir bien eso. O sea, no vendría tan mal el descanso y llegar directo hasta la semifinal. O sea, eso ya no tiene que ser pretexto, pues. No, si no digo que sea pretexto, no es pongo sobre la mesa el cuestionamiento. ¿Queremos eso? Yo Porque si no, luego vamos a decir, es que nos afectó el descanso. Yo sí quiero un Necaxa que no pierda en casa y que sea líder y que mande la liga. Deja de ir al Victoria, así de fácil. Tú tienes la solución, compadre. Es más, ya te lo dije ayer, o sea, cuando Necaxa juegue en el Victoria, tú ni siquiera tienes que estar en Aguascalientes. Y está comprobado, estadísticamente te lo podemos sacar ese torneo. Ok. La única vez que Necaxa Victoria ganó, ajá. Exacto. Es cuando estuviste aquí, mujer. Exacto, Morbo. ¿Qué cosa? Entonces, el problema eres tú, no es Miguel Fuentes, no es los jugadores, no es la falta de confianza. Bueno, el problema eres tú, Morbo. Invitemos a la hermandad a que me coopere cada 15 días para hacer el viaje. De... y con mucho gusto, cómo no. Pero bueno. Sí, pues yo así como llamar la crisis también, Murdoch, se me hace muy exagerado, porque simplemente fue una mala semana, digamos, y que espero yo que haya sido nada más eso, pero llamarlo crisis yo creo que sí es como que muy... ¿Alarmista? Me pasa. Sí, claro. A final de cuentas, sí, o sea, es que yo no puedo valorar lo mismo la Copa que la Liga. Entonces, la razón por la que le tiro a Miguel Fuentes esta semana es por la Liga, no por la derrota de Copa. Esa no me importa. Pero la derrota de Liga sí es la que me pesa, es así, y por todo lo que ya hemos platicado. Entonces, yo creo que si se pierde con Tapachula, ahí sí estaría yo pensando que hay algo muy malo ahí, porque es el peor de la liga y le meten 4 por partido, sea en su casa o en la visita, le meten 4 por partido. Entonces, no puedo entender cómo Tapachula, que es el siguiente rival, le vaya a ganar a Necaxa, no lo veo, porque además Necaxa creo que es el mejor visitante, si no me equivoco, uno de los mejores. ¿El mejor? Y eso, sí, y eso no, eso también no es extraño, Yo me acuerdo que en las temporadas de primera división, igual Necaxa era el mejor visitante, porque en el Azteca había 4 personas, la mamá de Peláez y otra más, ahí, en el, de verdad. Y pero no solo acá, desde que llegamos al Victoria, compadre. Sí, acuérdate, o sea, ese siempre... primer torneo en el Victoria que creo que se metieron 3 goles allá, o sea. No, pero la primera vez que estuvo en el Victoria, ahí se ganaron casi todos. O empataban, fue... pero sacaban puntos. Pero eran empates a 0, compadre. Yo digo, ¿cuántos goles se metieron? No me acuerdo, pero sí creo que fue el torneo siguiente fue cuando sí, de plano, o sea, se perdía todo ahí. Pero bueno, yo creo que sí, como que es algo natural de Necaxa, digamos, tener mejor condición de visita, pero ahora sí que debe agarrar, le voy a poner, ¿sabes qué? Le voy a mandar a Miguel Fuentes un speech del doctor Wagner para que en esa parte de en mi casa y con mi gente. Luego va a empezar a farolear ahí el profe, no manches. 90 veces, ahí que luego va a apretar las pompis para caminar, no manches. Y que se duerma y que diga bien, bien, bien, bien, bien, lo que sea, pero que le quede en la cabeza. ¿No tendrías un luchador menos malo para ponerlo de ejemplo? Oye, es que esa frase es la que debe ocupar Miguel Fuentes y todo el equipo ahorita. Pero bueno, ya que reventamos contra Coras y que nos fue mal, que bueno, nos fue mal entre comillas porque Alebrijes empató. Porque Lobos también empató, sí. Y Mineros ganó, pero bueno, esos no importan, son los líderes actuales. Date cuenta, Alex, estamos a 2 puntos de líder, qué maldita crisis tenemos, ¿eh? Sí, o sea... Ya hemos perdido 2 partidos en todo el torneo, qué barbaridad. Digo, es parte de la misma medianía del torneo, ¿no? Yo lo digo así, y se agradece, pues ahí estamos, ¿no? Estamos peleando... En la cuarta posición, digo, no estamos alejados, pero yo creo que estas pequeñas llamadas de atención son las que deben tomar en cuenta de cara al torneo importante que viene siendo la liguilla ya. Entonces, sí creo que tiene que revertirlo cuanto antes, sí. Y cuanto antes está Pachula. Oye, compadre, eso de llamada de atención, pues ya cuántas llamadas de atención llevamos y el equipo parece no entenderlo, ¿no? No, sí. O sea, porque esto de... El Victoria no es nada más de ese torneo. No, y de verdad, o sea, de verdad que y estamos de acuerdo en eso, ¿no? O sea, si Necaxa llega a la liguilla y de repente hace la liguilla como hace un año, que fue campeón, nadie se va a acordar de que se perdió con Coras. Claro, nadie se va a acordar de que se perdió con Venados. Entonces, también eso es algo que hay que ponerlo, como que hay que decirlo, ¿no? Digo, lo importante a final de cuentas es llegar a la liguilla lo mejor posible. Y estas cosas, sí, o sea, son llamadas de atención que el equipo tiene que tomar, como ya lo dijimos, pero pues ya lo veremos hasta la liguilla, ¿no? O sea, es no que podemos decir. Creo que el estadio Victoria es como Mandibulín, compadre. Nadie me respeta. Sí. Exactamente. Es más, si la final llegara a ser contra los nacos esos del Atlante, aquí en PR vamos a sugerir que los dos juegos sean en el Azteca, ¿eh? Que ni crean que se va a Cancún y en Aguascalientes. No. Donde nació esa rivalidad. No, bueno, entonces no tenemos que irnos al Azteca, compadre. Bueno, pero en el DF, que sea okay. El DF. En CU, pues, para que me entiendan. Los dos juegos ahí. Bueno, yo nomás digo, a mí lo que me preocupa es manejo de vestidor, que no se le vaya eso, nada más. ¿Qué sigue? Yo saben qué empiezo a creer ahorita. Que este va a ser un programa largo. De dos horas, vámonos. Creo que llevamos como una hora y... Sí, ya. Y no hemos llegado ni a la mitad. Sí, no. Todo es culpa de... Pero bueno. Todo es culpa de Fanny que está comiendo ahí una torta y no está diciendo lo que sigue. Exacto. Entonces, por favor, Fanny, deja un poco tu aperitivo y dinos qué sigue, por favor. Ahora el partido de la semana. Pues bueno, ya lo mencionamos un poco, pero sigue el partido contra un equipo de Liga de Ascenso, se supone, que se llama Tapachula. No, bueno, entonces, nosotros también somos de Liga de Ascenso, compadre. Por eso, sí, pero yo ya creo vas a empezar como esos aficionados que creen que somos de primera, ¿no? No, más bien yo creo que los de Cafetaleros no llegan ni a Liga de Ascenso. Pero de verdad, es que estaba yo viendo los resultados, 4-0, 4-0. Mira, por ejemplo, contra Mineros 4-0, que es el último partido. Creo que han ganado uno, o ninguno, no sé. Uno, sí, ganaron un partido. 3-0 los Lobos. Mira, no te vayas, olvídate de los resultados. Mira, vamos números, sí. Ajá, un partido ganado y 6 partidos perdidos, Cafetaleros. Tienen un partido pendiente todavía. Obviamente tienen 3 puntos, 5 goles a favor. Y ojo, aquí está lo interesante: 21 en contra. Sí, 21 goles en 7 partidos. Oye, y Cimarrones les hizo 4. Bueno, entonces... tampoco empieza a ponerle la vara alta al Necaxa, compadre. No es eso. Porque no. Si Necaxa, o sea, va y gana, Necaxa... pero no mete 4, van a decir, no, es que a mí no me importa que meta 1 y que gane con 1, pero... Entonces deja de mencionar quiénes le metieron 4. Cimarrones no, también no es un equipo que digas, uy, no, pues sí está poderoso. O sea... Sí, está, la calidad del equipo de los Cafetaleros no es muy buena, te digamos. Entonces, yo creo que es un partido importante por el hecho de que Necaxa puede recuperar confianza. Alex minimiza a los rivales aquí, igual que Murdo que en sus cartones. No, yo no lo estoy minimizando, estoy viendo los números, que son muy malos. Ya le estás metiendo ahí, ya le estás calentando la cabeza a la gente. Es que fulano les metió 4 y fulano les pero metió. Pero no es que la gente ya también entonces, sabe eso de los resultados. No, la gente no sabe ni que el Ojero está lesionado, compadre. Pero la gente puede meterse a la liga y ver que Cafetaleros. La gente también puede meterse a X páginas y ver que el Ojero está lesionado y no lo hace. La gente lo quiere peladito y en la boca, compadre. Todo. Y tú ya se lo estás aquí pelando y pues, bueno. Pues es que es un equipo malo. Murdoch, sí, no sé qué tiene, pero estamos de acuerdo, es un equipo malo. Pero tú empiezas a decir, fulano les metió tantos, y si Necaxa no les mete 3 o 4, entonces no importa, puta, no importa, se va a ganar y la gente va a estar otro chingando. Toda ¡órale! La puta. Ah, perdón, lo dije o lo pensé. Oye, ¿sabes qué? Bueno, estaba viendo, vi un cachito de su partido que tuvieron contra Mineros, y fue bastante tiempo el que tardó Mineros en poder romper el cascarón y clavar el primero, ¿no? Ya después pues se desfonda Cafetaleros. Entonces, digo, cierto, todo el mundo les ve la cara y hace de ese equipo lo que le da la gana. Y creo que en ese sentido le viene bien a Necaxa precisamente como para recuperar confianza. La cuestión es que si no se da, o sea, ay, eso de calentar la cabeza es lógico. O sea, no puedes pensar que vas a ir a Tapachula y que te vas a cuidar el resultado. Y creo que por donde de repente yo tengo problemas con Fuentes por ese tipo de postura. Porque va y no, es que hay que respetar al rival. ¡Mangos! Tiene 21 goles en contra. Hay que ir con todo y métele 6, ¿no? Oye, pero, a ver, estás hablando del mejor visitante del torneo. De 4 partidos han ganado 3 fuera. Entonces, ¿en qué viene la preocupación de que va a ir Necaxa a guardar el resultado, no? Pero es que luego así llega Necaxa a querer contra Juárez. ¿Así no contra Juárez, compadre? Corre caminos, sí. Con el último, ¿cuál fue? Ese, ¿no? Con Corre. El último fue el Corre. ¿Y el anterior? ¿El anterior de visita? Ah, Alebrijes. También, o sea, con Alebrijes fue así muy... Digo, está bien, es de los líderes, pero siento que no mata al rival cuando lo tiene. O sea, es demasiado, se va con muchas reservas de repente Fuentes cuando es Tapachula. O sea, yo quiero ver a Necaxa que se salga a comerse al rival desde sí, los... Yo creo que es la oportunidad, como bien dices, para eso de evitar todas esas cosas que mencionas de echarse para atrás y lo que sea. Te digo, pueden fallar mil veces, pero que se vea un Necaxa que está constantemente al ataque y que está bien, ¿no? Que Fuentes no haga lo que muchos dicen que hizo con Corre, que fue como que limitarse un poco. A final de cuentas se ganó el juego y es lo que importa, los puntos son lo que importa, no que se golee a un rival, sino los puntos. Entonces, pero creo que ese partido, más que los puntos, es eso, se va a jugar confianza, se va a jugar como que el hecho de decir, pues ya, o sea, ya se perdió el partido anterior, ya ni modo, ¿no? O sea, que lo siga y ya. Y eso es lo que yo creo que Cafetaleros puede darle a Necaxa en caso de el triunfo, ¿no? Digo, si se empata o se pierde, ya estaremos hablando de otras cosas más graves, ¿no? Que es lo que dice Taker, que se va a criticar duramente si eso pasa. Pero como van los números y las estadísticas, yo sí creo que no hay problema en este juego y se tiene que concentrar en eso, ¿no? En atacar, en no menospreciar al rival, como bien se dice, y seguir atacando. O sea, si se va a golear, pues que se golea, y si no, pero ir a buscar el triunfo. Eso es lo más importante, creo yo. Yo no estoy tan de acuerdo. yo creo que después de tantos decir, necesitamos trabajar en la contundencia, ya no puede estar fallando tanto. No después de lo que te pasó hoy, Coras, donde hiciste un partido precioso en los primeros media hora de encuentro y que te sirvió de dos cosas porque no metiste los goles, ¿no? O sea, yo creo que tiene que convencer desde que pita el árbitro Necaxa e imponer condiciones y no fallar, meter todas. O sea, tú crees que se debe golear al equipo de Cafetaleros. Sí, Urdo quiere que se le metan 16 goles. sí, que si Fuentes dice, pudimos haber quedado 16, ahora sí me la cumple y ahora sí quedan 16. A ver, habían estado diciendo, Alex había dicho que se supone que de las fallas se trabaja, es el reflejo del trabajo de la semana. Y ahorita Alex dice, que fallen mil veces no me importa, o sea, por fin. Ahora, a ver, Murdoch, ¿para ti qué es más importante? O sea, ¿qué es peor? ¿Que Necaxa no generara llegadas de gol o que genere y falle 20? ¿Qué es peor? Yo creo que es igual, o sea, te da lo mismo. No, porque, no, bueno, no sé, pero, a ver, si no generas llegadas, nunca vas a meter un pinche gol. Si llegas 20 y fallas 19, pues al menos metiste uno, ¿no? Siempre y cuando ganes, si no, no te sirve de nada. O sea, ¿por qué es lo que pasó con Coras ahora? Llegó 3 veces y mete 2. O sea, no le importaron a ellos que no generaron jugadas, ¿no? Sino las que tuvieron las metieron. Y creo que, digo, ya incluso hemos visto a Necaxa en esa situación antes. Pero si quieres que al Cafetalero se le metan 16. Ahorita sí. ¿Qué tal que Necaxa genera 3? Vamos a ver, ¿qué tal que Necaxa genera 3 jugadas? Y si mete las 3, no hay... Cafetaleros, no. Coras nos metió 2, no nos metió 3. Que Necaxa meta 2 y gane el partido, ¿te vas a quejar porque no se goleó a Cafetaleros o porque no se llegó? Sí. Sí. Entonces, ya lo dijo Alex, lo que importa son los puntos, compadre. Pero es que, digo, ay, no sé, hay que ser... Sí. Yo digo, nada más exigir. Lo que yo me refiero es que en los entrenamientos se debe perfeccionar eso para que cada vez se falle menos. Entonces, pero si te estás diciendo que no importa si fallan mil. Es que obviamente se va a fallar en un partido de fútbol. Es imposible que no se falle. Pero se supone que el entrenamiento sirve para eso, para perfeccionar y que cada vez te falle menos en las oportunidades que estás creando. Es que ya Necaxa no juega igual, por ejemplo, contra Dorados en la final, se tuvo una jugada y pesó porque esa jugada no se metió y no se tuvo más, el partido no tuvo más llegadas de Necaxa. Y ahora se aplaude y se agradece que se tengan más jugadas, pero hay que perfeccionar, entonces ahora pues pero... se metan los goles. A ver, ustedes creo que sí han visto todos los partidos del torneo. Yo no he visto todos, me han faltado un par, dos o tres. Las fallas de Necaxa, o sea, Necaxa falla lo mismo cuando juega fuera que cuando juega en el Victoria. ¿A qué voy? O sea, igual y las 16 fallas que hubo contra Coras son también producto de esa presión de la que hablamos hace rato que existe por jugar ya en el Victoria y sacar el resultado, ¿no? ¿Falla lo mismo Necaxa fuera? Es que yo creo que fuera, más bien no genera tanto como lo hace de local. Entonces genera menos, pero mete más goles. Uh-huh. O sea, sí entienden mi punto, ¿no? O sea, no puede ser que todo lo que sí, generaron, o sea, contra Coras y sí, todo lo que fallaron es parte de esa misma presión del entorno hay ya en Aguascalientes y por sacar los triunfos allá. Sí, puede ser la misma cosa mental que decimos, ¿no? Pero Llegue... Y si Jara, que sí, es un inútil, pero que llegue, tenga la portería abierta, por ejemplo, y diga, tengo que meterla, y él mismo se presiona y entonces la vuela peor que de costumbre, puede ser, ¿no? Sí, o sea, yo creo que a lo mejor eso puede influir, y el hecho de que pues en el Victoria, pues los equipos se separan de una manera muy diferente a cuando es obviamente visitante, ¿no? Pero sí, ahí te doy un poco la razón en ese sentido de que no genera lo mismo cuando es visitante que cuando es local, porque la presión a lo mejor no tiene tanta, digamos. Ay, ya hasta que me dan tantito miedito. Se acude un poco la presión. Entonces, pues hay que decir que el Victoria es de visitante también, y ya, esa es la solución. Es que volvemos a lo mismo, que traigan a un psicólogo y les digan, aquí no es casa, ustedes no tienen casa. Y ya. Gitanos. Ya vámonos a lo que sigue. Bueno, el punto es que los tres queremos una victoria, uno con goleada, uno no con goleada y uno otro, como sea. Sí, como sea, pero que se gane, eso sí. Oye, nada más decía las estadísticas de Cafetaleros, nada más hay una, para complementar esto, nada más hay una cara conocida, Daniel Elborita Alcántar, que fuera jugador de Necaxa en el Clausura 2013, es auxiliar técnico en el equipo de Tapachula. El Borita jugó 10 partidos con Necaxa en aquel torneo, jugó 704 minutos y también vio actividad en 4 partidos de Copa, 360 minutos más. Sí. Es la única cara conocida en el plantel rival de esta semana. Que la punta es buen jugador, o sea, me parece un buen jugador con buena trayectoria más allá de Necaxa, y que me parece que fue clave en esa final en esa porque no lo pusieron de titular cuando él había sido el que había estado jugando en los dos partidos y mágicamente apareció en esa final, el bien infamado, ¿cómo se dice? Poco afamado, hasta se me olvidó sonar Marvin de la Cruz. Ajá, correcto. El Borita, además, creo que lo poco que cumplió, lo poco que jugó ese torneo, cumplió, me parece. Sí. Y curiosamente, Necaxa, ese torneo fue el último del Borita como jugador profesional, entonces, se puede decir que se retiró en Necaxa. Pues así es, y pues Gabriel Caballero es el aquel que tuviera muchas buenas épocas en Pachuca, es el técnico de este equipo pues, novato, pues, de la liga, los Cafetaleros de Tapachula. Ok, ¿y nos seguimos entonces? Vámonos, que sigue. Ok, pues, nada más mencionar que esta semana la liga informó que ya no se llama Ascenso MX, ya tiene su patrocinador, y bueno, pues esto mejoraría las condiciones de la liga, ¿no? Ya a los equipos realmente, o creemos, no les interesa, no les afecta tanto, pero en cuestión de difusión, en cuestión de marketing y dinero, pues la Liga de Ascenso ya tiene más fuerza, ¿no? Al menos en la teoría, también no sé cuánto se vayan a meter por debajo de la mesa, pero sí. Alex, ¿estás insinuando que hay manejos turbios en nuestra H? No. Eso nadie te lo va a creer, Alex. nadie lo va a poder creer. Nadie. Esas infamias que... Pero bueno, pues el ascenso ya tiene su marca, digamos, y pues era importante mencionarlo porque pues somos de esa liga, ¿no? No sé si se vaya a llamar como la de España, que se llama Liga Adelante, la segunda división, igual esta también. No, para nada. No se va a llamar así. Qué bueno, porque suena repinche, la verdad. Que sea pues sí. Detrás. La liga detrás. Oye, ahora nosotros, en teoría nosotros no tendríamos por qué decir el nombre ya con patrocinador, ¿no? Ahora que si el banco nos quiere dar una lana, pues lo decimos y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Aunque no me cobre anualidad ya. Claro que es algo que no va a pasar. Pero en teoría no tendríamos que decirlo nosotros así. Pues quizás, ¿no? Ahorita lo estrenamos en la quiniela. Bueno, ¿sí? Yo les decía para que no lo dijéramos, pero bueno, si quieren. Nomás esta vez sí. Ok, la liga ya tiene patrocinador, entre comillas ya tiene nombre. Sí, ya vamos a decir más ya vamos a decir más esa marca. Entonces, ahí te encargo el señor de las salsas, porque ya no te vamos a mencionar tanto, Oye, bueno, nada más recalcar eso. Te estás perdiendo, Nada más recalcar el que si se va a inyectar de lana a la liga, ¿a dónde va a ir a parar, no? O sea, cabría ver cómo va a estar la transparencia ahí para ver en dónde lo vamos a ver nosotros como equipos, al menos el nada más el siguiente semestre, porque esperemos ya después no nos tengamos que preocupar por esas cosas. No, pero sí, porque la primera también tiene patrocinador. No, sí, pero al menos en esta liga. Es ver dónde se va a notar ese cambio del patrocinio. Eso platicábamos Alex y yo. O sea, no tenemos información, no sabemos a ciencia cierta cómo es ese acuerdo. Si decía Alex, me preguntaba si le repartían dinero a los clubes o qué. No lo sé. Yo pienso que lo hacen para cuestión de difusión y torneos de fuerzas básicas, infraestructura y todo eso. Me imagino que para eso se utiliza, pero no lo sé. En fin. Era eso. También ya, bueno, vamos a pasar a lo bonito, digamos, de este podcast, la quiniela, ¿no? Eso, los números de cómo nos fue en la semana. ¡Hagan sus números! ¡Es hora de la quiniela! Y bueno, ¿cómo nos fue? Porque yo no tengo la cuenta. Creo que la tiene Taker, porque Murdoch que está afectado de esas cosas. Sí, es que estudió en la misma escuela que José Enríquez y no va a ser muy buena en matemáticas esa escuela. Ok, resultados de la jornada 8 de la quiniela PR. Alex Rodríguez, Luis Redonda, Hugo Arias, 4 aciertos. Gotitenberg, David Mota, Mónica, La Afición, Fanny, Edgar de Luna, Alejandro Román y Estrambótico 30, 3 aciertos. Mi manager, mi querida manager Kazu, Don Mordoqueras, José Enríquez, Paco Rayo, EJLC y un servidor, 2 aciertos. Son todos los que participaron. Ahí hay cierto personaje que sigue pidiendo a gritos que le demos un 0, pero bueno, no mandó quiniela. Los totales hasta ahora: David Mota y Alejandro Rodríguez, 27, Mordoqueras, 25, Paco Rayo y Gotitenberg, 24, José Enríquez, La Afición, Mónica, José Enríquez, La Afición y un servidor, 23, Mónica tiene 22, Hugo Arias tiene 21, Luis Redonda 18, EJLC 14, Casu tiene 13, Antonio Luna y Arturo Reyes tienen 11, Alejandro Román tiene 10, Lalo Merodio, Edgar de Luna y Fanny, que dejó el sótano general, tienen 6, Kirin, no sé cómo se diga, 5, Beto Rayo 4, Charles Rayo 4 y Apolo Valdés 3. La Versus, esta jornada no hubo nada para nadie, por decirlo de alguna manera. 3 aciertos para cada uno. Los totales hasta ahora son Casa de los Rayos 21, Fuerza Rayos 20 y Pasión Rojiblanca 19. Estos son los resultados, señores. Pues ahí estamos. Pues cerquita. Yo sigo hasta arriba. Con mi regularidad y todo, así bien necaxista, estoy hasta arriba. Eres bipolar porque nada más decimos te toca la Versus y te sales una jalada de 2 aciertos. Sí. Ahí aprovechas para bajar, mano. No, tuve 3 en la última, ¿no? No sé, pero bueno. Por cierto, en el último partido, hay que decirlo, si los malditos Bravos de Juárez no hubieran empatado, ya iríamos de líderes, señores. Nos tumbaron la Versus en el último partido. Malditos sean. Malditos sean. Malditos bravos. En fin, esta semana los tumbamos, no se preocupen. ¿Y quién va a participar en la Versus esta semana? Un servidor, señor. Va a Taker como representante de PR en la Versus. Ahora sí me voy a aplicar, fíjate. Sí, ya estuvo bueno de pasarse de buena gente con los invitados. Sí, ya. Los podemos seguir tratando bien, pero eso no quiere decir que nos ganemos. Te voy a decir lo mismo que al Necaxa, que al Necaxa. Golea, mano. Ahora sí, ya, ponte serio. Ponte serio. Ok, ¿tienen los partidos? Acá están ya, vamos a decirlo ya con el patrocinio. Vamos con la jornada 9. Pero espérate, ¿quién lo va a pagar? A ver si, es que estoy viendo a ver si me hacen una rebajita en mi tarjeta. Déjame, a ver si es chicle y pega. Oye, pero ya. Yo soy de otro equipo, ¿qué hago? Yo ahí les paso. Moche. Ascenso BBVA Bancomer presenta la quiniela de la jornada 9. De pero, compadre, me faltó el MX. Es que así viene. Ya no así te... no nos van a pagar, no lo dijiste bien. Ascenso, es que el logo viene como Ascenso BBVA Bancomer. No, ya el MX. Ah, sí, cierto. No, ya era muy largo, ¿no? Ya era como triple apellido. Pero bueno, el caso es que jornada 9 empieza con el partido entre Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas contra Venados FC de Mérida. Uy. Yo voy corre. Es que no, o sea, Taker, por favor, piensa las cosas, porque tú eres el importante en esta ocasión. Gracias, qué bueno que me dan esa importancia. Yo voy con una explosión de bomba y que nos quiten este partido. No sé, yo creo que empate. Ok. Taker. Corre. ¿Taker corre? Corre. Pues corre. ¿Hay de Mónica o de la afición alguien? Todavía no, la afición, bueno, no sé todavía quién, creo que la va a hacer Luis Redonda, pero necesito ver si sí me la manda o no. Bueno, ahí está el llamado, para que se reporte. Luego, Coras de Tepic. Llame ya. Coras de Tepic va a recibir al Atlante. El Atlante. Uh-huh. Empate. Coras. Si nos ganaron a nosotros, que también le ganen el por favor, yo también voy Coras. Luego, los murciélagos que los zarandearon sabroso en esta fecha anterior van a recibir ahora a Leones Negros de la UDG. Maldito, pero liga irregular es re difícil. Híjole, estoy nervioso. No sé qué hacer. Murciélagos. Yo voy empate. Yo voy murciélagos también. Seguimos con los Cimarrones de Hermosillo. Reciben a Lobos BUAP. Empate. Yo voy Cimarrones. Yo voy Lobos. Creo que se recupera hasta esta fecha. Luego, esto va a estar bravo. Alebrijes en Oaxaca va a recibir al Atlético San Luis, que precisamente es zarandeó a los Leones Negros en casa. Alebrijes. Yo también creo que Alebrijes. Le voy a poner empate. Luego, Zacatepec, siglo XXI, recibe a Juárez, a los Bravos de Juárez. Zacatepec. Empate. Bravos. Seguimos con Celaya recibiendo a los líderes mineros de Zacatecas. Ay, qué difícil. Te tocó una buena jornada, te tocó, Teke. Sí, maldita sea, qué jornada me tocó. Mineros. Yo digo Celaya. Yo voy Mineros. Y por último, Cafetaleros recibe en Tapachula a los poderosos Rayos del Necaxa. Vaya, al fin uno que parece clarito, ¿no? Necaxa. Ay. Voy Necaxa. Lo pensó mucho. Sí, no, y yo lo entiendo. Pues ya, Necaxa, a ver qué. Yo por eso dije que parece clarito. Pues es que luego, bueno. Oigan, qué jornada me tocó, se las cambio, que sea la de Alex. Yo juego la próxima. Bueno, ahí está. La Versus no tenemos, ¿verdad? Las Versus. No, yo espero que nos la manden. Y si no la mandan, les ponemos cero. Me parece bien. Sí, hasta eso no han fallado. Ya se la saben. Ya sí están comprometidos con por esa escena del... Por si acaso, tú no les digas nada. Bueno, en fin, así está la quiniela. Ahí esperamos sus comentarios. Que veo que hay mucha participación de la banda, de la hermandad. Qué bueno que lleven ahí su conteo. Sí, está bien eso, ¿no? Sí. Qué bueno que lo sigan para que... No nos timen como Murdoch alguna vez lo hizo, que nos timó. Oh. Y ganó. y ganó la quiniela. Ajá, que de hecho yo por ahí recibí un reclamo hace un par de semanas en, por correo, me dijeron, oye, güey, estás contando mal. Bueno, no, me dijeron así. Pues sí, había tenido un error, con Paco Rayo, por ejemplo, yo lo tenía en total con 15, con 13, por decir, cuando él llevaba 15, algo así, pero revisamos todo y se corrigió todo. Bueno. Sí, cosa que no nos permitía Murdoch. Exacto. ¡Híjoles! Con Murdoch no había el voto por voto, partido por partido. Ay, bueno, ya, eso es idea de ustedes. Pero, ¿qué sigue? Porque, sí, ya en este especial de haters del podcast PR, ya llevamos hora y cacho de programa. Está bien, la afición lo pide, compadre. No, está bien, una vez al año. Una vez a la semana, ¿qué más da? ¿Saludos o los dejamos? Ustedes dicen. Saludos. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. ¿Tienen algo? No, ya sea para ver si los buscaba. Ah, bueno, por lo pronto tengo un par. En el podcast PR episodio 73, Alex Ríos dejó un par de comentarios. Primero decía, chale, escuché el episodio después del partido contra los Cañeros y me parece que a veces aficionados y jugadores tendemos mucho a subestimar al rival. En fin, yo estoy de acuerdo en que el equipo se ha visto constante en la liga, pero de verdad es una pena la copa. No hay forma de defender el trabajo de los jugadores y el cuerpo técnico. Quizás se pueda decir, como siempre, lo que importa es la liga y el objetivo es ascender. Pero creo que es momento de darnos cuenta de que desde hace tiempo el equipo empezó a perder renombre. Nuestro equipo ha pasado a ser uno del montón y con humildad debemos enfrentar cada partido. Espero que el resultado de Copa sirva de lección previo al partido contra Coras. Un saludo a todos, los escucho cada semana, aunque no siempre puedo comentar. Muchas gracias, Alex Ríos. Lo malo es que después, bueno, él mismo después comenta, ya después del partido de Coras dijo, pues no sirvió de lección, qué tristeza. ¿Ya tienes los de Twitter? Eso estoy, por ahí había uno lo pusieron en el post del previo, el que comentaba Alex hace ya un rato. Decía el anónimo número 7485, el siguiente podcast, o sea este, van a decir que todo es táctica de Miguel Fuentes. Aquí son unos fansboys de Fuentes. Fansboys, no fanboys. Ok, en Twitter tenemos saludos de Antonio Luna, botón amarillo, que dice que por extrañas cosas de trabajo no había escuchado el programa. Creo que no lo escuchó. Vamos a darle una trompetilla por no escucharnos. Eso fue rápido. Sí. Yo tengo por ahí uno en Facebook de Adrián Genis, que decía, sigo sin entender la importancia, haciendo referencia a lo de Cuervos, sigo sin entender la importancia que se le da a la imagen de la Liga de Ascenso en la serie. Fuera de eso, excelente programa como siempre. Ok. ¿Algo más? Arturo. Bueno, rápidamente, él me dijo que si íbamos al Rayo a echar un partido del Necaxa. No. Ahí va la producción. ¡Producción! Sí, para... Y le dije que sí, que el próximo sábado contra los cafetaleros podría ser. Entonces, pues Taker, por si puedes, ahí está, ¿no? ¿Pero para qué vamos a ir? ¿Mande? ¿Para qué vamos a ir? Pues, a ver, el partido, a las 8 es el partido. ¿Nos van a regalar algo o algo así? Y ya, pues, igual nos sí. Regalan la comida. Y descuento nos hacen, compadre. Sí. Vayan a negociar. Pues bueno, ahí está la invitación, y para los demás también, ¿no? Que nos coma una fiesta ahí. Ahí que nos vayan ganando con unos descuentos. Ok, ahora sí, Arturo Reyes, arroba Arturo, bien bajo Reyes. Apenas dándome cuenta de que a pesar de ser muy fan, apenas hoy me dieron follow los de Pasión Rojiblanca. Kazu, mi manager, mi querida manager Kazu, arroba Kazu Rock, dice, yo nada más tengo una pregunta, ¿es mi cumpleaños? Gracias, Pasión Rojiblanca, los quiero. Jorge Jesuleta, arroba JGesuleta. Respondiendo a un tuit del Ascenso MX, decía que era un día histórico y él decía sí por el follow de Pasión Rojiblanca. Histórico. O sea que ya los estamos siguiendo, ¿no? Si no mal entiendo. Sí. Ok. Decía, Gottittenberg, respecto a lo la infamia de Don Murdoch Eras, que dijo que se le había acabado el amor a Víctor Lojero, puso una foto y decía que no quede duda del gran respeto y cariño que le tengo a Lojero Alexanderson. Puso una foto de sus jerseys con el estampado de Lojero, y a ellos Sandra, arroba Sanmovela, decía: eso fue un punto inconcluso dentro del podcast PR, ¿por qué ya no eres Gotitenberg Lojero? Y lo Gotitenberg respondió diciendo que es Lojero fan, que nada más utiliza para las liguillas el nombre de Lojero. Así que, Murdoch, no andes levantando falsos, por favor. Oh, yo nomás sacaba conclusiones. ¿Ustedes también? ¿Yo qué? Fuiste tú, tengo tu culpa siempre. Voy a hablar así en nombre de todos, como el profe Fuentes. No sé qué estábamos pensando, Gotitenberg. No sé qué estábamos pensando. Por cierto, saludos a Sandra. Tuve chance de platicar con ella un buen rato y muy bien, muy bien. Saludos. Ahora sí puedo terminar de leer el que estaba leyendo. Perdón, es que hubo aquí un lag. Sale. Ok, gracias por Denise Lechuga, Denise de Caxa. Gracias por alegrar mi día cada que los escucho. Excelente programa, un abrazo. El amigo de Alex, de Maniac, arroba Yokai Rojiblanco. Ah, sí, es cierto. Hater número uno de Pasión Rojiblanca decía: Fuentes no puede con este torneo. No puedo decir nada en su contra porque los de Pasión Rojiblanca se molestan si ofendo a su quién sabe qué. No voy a buscar la continuación del tweet en su timeline, pero es nuestro hater número uno. Por ahí había otro tweet de él que me pasó Alex, pero quién sabe. No sé. ¿Tú te acuerdas qué decía el otro, Alex? Era el de que le preguntaba a Rayo Vans, ¿no? Me parece, arroba Rayo Vans se llama. Bueno, no sé cómo esté ahí, pero bueno. Le decía, ajá, que si él también era de los PR believers, digamos. Por una cosa que comentó en Twitter. Y ya, entonces Rayo Vans le contestó. Y ya, pues ahí quedó la cosa, ¿no? Pero sí, eso fue lo que escribió. Que si okay. Era de nuestros fans, seguidores. Y agradecemos, ¿no?, que seas el hater. Puede que organice el club haters también, ¿por qué no? Y hasta lo vamos a robar para que vea que lo mencionamos. Sí, sí, sí. Gracias por odiarnos. Saludos, ¿no? Al rato lo ponemos. Ok. Fanny, arroba Fanny Rayos. Cada día me gustan más los podcasts PR. Jorge Jesuleta, ya por ahí habíamos leído uno de él. Aquí hay otro que dice: buen podcast PR73. Primera vez que lo escucho en el martes de podcast PR. Es que se le vaya haciendo costumbre al compadre mejor, ¿no? Sí. Kazu dice: no sé, los amo. Fuerza Rayos, podcast PR73. Y creo que ya, si no me equivoco, ya fue todo. Ah, no. Oye, agradecerle, por cierto, a Arturo Reyes, ¿no? Que tuvo el detalle de felicitarnos el pasado lunes, que fue, o sea, el lunes de la semana anterior, fue el día del locutor. Nos envió felicitaciones para los tres por el podcast, y pues bueno, se agradecen, pero pues para nada, somos simples aficionados. Él sí es un profesional en esto, entonces le mandamos agradecimiento, saludo, y desde luego felicitación, un abrazo para don Arturo Reyes, ¿no? Así es. Sí, igual una felicitación, y pues esperamos los tacos ahora que vayamos a Aguascalientes, que no se le olvide porque vamos a ganar la sí, aparte, vez. Esta semana estuvo fácil, vieron qué fácil la respondí a la primera. Bueno. Ok, fue todo en ¿ya? Twitter, si se me quedó alguno, disculpas, pero bueno, mandar saludos también a la banda, ya mencionaba por ahí Alex a Rayo Vans, está por ahí Salsa Búfalo, que también es banda, está por ahí Delgado, que creo que ya ni nos escucha Eduardo Delgado, falta el saludo personal de Gotitenberg. ¿Quién más falta? Señores? Rayo Vance, a Dislexia, Luis Redonda. Sí. Que por cierto, tengo un correo, Luis Redonda nos mandó un correo en la semana, lo voy a leer rápidamente. Dice: ¿qué tal, compañeros? Una felicitación por el podcast que está de lujo. Muchas gracias por los saludos. Aprovechando, les mando mis pronósticos para la quiniela, bla, bla, bla, bla. Su quiniela que tuvo, creo que 4 aciertos, algo así. Gracias y saludos a todos por allá. Pues saludos de regreso para él también. Por ahí José Enríquez también. Saludo el compadre. ¿Tiene alguien más? Señor Don Maxuini, que también estuvo contactando en la semana, sí. Ok, y por ahí a su compadre Don Capo de una vez. Bien. De hecho, me escribió estaba muy triste. Bueno, no lo escribió así, pero estaba triste por la derrota del Necaxa y los 49 también. Pero, oye, entonces, pero si Don Capo disfruta las derrotas de Necaxa, pues, es así como reventador. Sí. Ya, pero, ya se le quedó. Tiene, creo que en el fondo tiene su corazoncito, entonces. Ok, si faltó alguien, pues que nos disculpen y que se hagan presentes para que no se nos anden olvidando, ¿no? Así es, que nos dejen comentarios y sus saludos en Twitter. Ok, ¿falta algo? No, pues ya. Falta no. Algo de ya este eterno. A las redes, les digo que... Ya nada más despedirnos, ¿no? El especial de haters, las redes. Ah, bueno, sí. Dalas, Alex. Las redes. No, yo no, tal vez tú. Tal vez no, tú. Bueno. Dilas. Yo diré mis redes sociales. En Twitter como Alex de Rayos me pueden encontrar. Y en Facebook como Lex Fénix. Un servidor en Twitter, @ Gerardo Taker, todo junto. Ya saben, Taker con K, Gerardo Taker. A mí en Twitter me encuentran en @ Murdoqueras, Murdo con K, luego Eras con H. Y en Facebook, si me hacen el favor de darle like a Murdoqueras Cartoons, ahí estamos posteando las caricaturas de la semana. Tanto en la de Club Necaxa como la de Claro Sports, ahí estamos. Ok, debes un anuncio, compadre. Perdón. Lo va a pagar Alex. Te vamos a pagar. Yo que estoy ahí, no digo nunca nada, Murdoch. Él está ahí todos los días. Quedando bien. Ok. Pues vámonos, señores, ¿no? Vámonos, ¿con qué nos vamos? Ok, vámonos con los Tacubos, ya que además fue... cumpleaños, ¿no? Del señor este Tintán, que también fue influyente en esas bandas de Café Tacuba y La Maldita Vecindad y Panteón Rococó. Pues vámonos con los Cafetos Tacubos y su Ojalá que Llueva Café, ¿no? Ojalá que llueva. A propósito de que vamos contra cafetaleros. Sí. Claro, canción de Juan Luis Guerra, pero sí es de Juan Luis Guerra, ¿no? Creo que sí. Sí, de hecho sí. Yo quería poner esa versión, pero ustedes... todo el programa me echaron un montón y dijeron que la mejor es esa, la verdad es que la mejor es esa, entonces que se quede esa, es más rockerona. Hoy sí estuvieron de montoneros. Voy a hablar seriamente a ver con quién, para ver qué hago. Pues aquí estuvo el especial de hora y media de episodio desde 74. Sí. Querían programa largo, a ver si es cierto que lo aguantan, ¿no? Querían largo. Sí. Ahí está, ya vas a empezar. Vámonos. Ya vas a empezar, Murdo. Por cierto, a esto del último comentario de Taker, si Murdo que yo ya no aparecemos en el podcast PR si la siguiente semana, fue un placer por esto de andar contra el jefe. Contra el jefe. Ya. Fue un placer haber estado en el podcast PR. Fue un placer, nos despedimos. Se quedarán con Don Murdo que eras. Bueno, para que todos duerman a gusto. Vámonos, se te ponen hostil. Nos despedimos, Alex, hasta el próximo proyecto. Ya, despide Alex, ándale. Vámonos, esto fue el episodio 74 del podcast PR, nos escuchamos, bueno, al menos Murdo, que eras la próxima semana. Okay. Vámonos, bye. Chao. Cero de Yucaytén, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y maguey, baja por la colina de arroz graneado. coseche pitis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Más del podcast PR. Pero no sufras, nos escuchamos la próxima semana aquí en Pasión Rojiblanca.